A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto, Centro Regional, Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. La educación es el arma más poderosa para que puedes usar para combatir la pobreza. Es una frase muy hermosa que nos comparte Nelson Mandela, y con esta damos inicio a hoy, viernes 21 de octubre del 2016, en esta emisión de Generando Confianza, el programa radial que está dirigido a la ciudadanía en general y que busca fomentar la participación ciudadana y garantizar el derecho de acceso a la información pública, Ley de Transparencia 1712. Desde la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría General y el Salón de la Transparencia, les damos la bienvenida. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Así vamos, Soacha, y en este momento tenemos una entrevista con el señor alcalde que nos da una excelente noticia para mejorar la movilidad del municipio, y se trata del cierre financiero de Transmilenio para fases 2 y 3. Aquí tenemos al señor alcalde, el profesor Eleazar González Casas. Estamos en Generando Confianza y de verdad que nos alegra mucho tener un invitado muy especial, el profesor Eleazar González, nuestro alcalde. Gracias por aceptar esta invitación, alcalde. Bienvenido. A ustedes, primero que todo, muchas gracias a la mesa y a todos los escuchas de este bonito programa, porque generar confianza significa efectivamente llegar al otro. Y llegamos al otro cuando somos francos, cuando somos sinceros, cuando nos miramos de frente y sobre todo cuando somos fieles. Por eso para mí es un placer estar en este bonito programa. Y así es, alcalde, y ese es un trabajo de absolutamente todos los ciudadanos, también de mano del gobierno. Pero hoy vamos a hablar de una noticia muy importante para los soachunos, y es el cierre financiero de la fase 2 y 3 de Transmilenio, una importante noticia para el municipio, para mejorar la seguridad. Cuéntenos más detalles de esta noticia. De verdad que, gracias a Dios, en un momento muy oportuno, Soacha y la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda logran ponerse de acuerdo para ese cierre financiero de Transmilenio, fase 2 y 3. Efectivamente, es una esperanza, es un momento muy, muy importante para la movilidad de nuestro municipio, pero sobre todo para la comodidad de nuestros usuarios. Soacha no puede seguir siendo, y lo sigo manteniendo en mi lenguaje, no puede seguir siendo la cenicienta del paseo, el patio trasero de esta querida patria colombiana, sino que Soacha, como ciudad sexta en número de población de habitantes, debe dejar de ser huérfana, y por eso veo con muy buenos ojos para nuestros soachunos esta bonita adquisición de Transmilenio Fase 2 y 3. Bueno, la ciudadanía está muy contenta, y esta semana pues ha sido la noticia más importante, sin lugar a duda, porque va a solucionar una de las problemáticas sociales que más afecta al municipio. Pero se preguntan, ¿cuándo se espera ya empezar estas obras? ¿En cuánto tiempo se pretende terminar esta importante obra de movilidad? Bueno, primero que todo decirle que vale una buena platica, y esa buena platica son 625 mil millones de pesos, de los cuales el 70% los pone la Nación, el 15% la Gobernación de Cundinamarca y el 15% lo pone el municipio de Soacha, que corresponde alrededor de 95 mil millones de pesos. Segundo, que estamos en la elaboración del COMPES, o el Ministerio con el DNP están elaborando el COMPES pertinente para tal fin, ya habiendo tenido obviamente el cierre financiero. Y tercero, que estas obras están programadas para iniciarse mediados del año 2017. Bueno, pues entonces con estas noticias que compartimos hasta ahora, y vamos a pasar un poquito más a hablar de Generando Confianza, que es el programa institucional alcalde de la Administración Municipal en convenio con la Universidad de Uniminuto. Lo trabajamos con los estudiantes y de verdad que le queremos es darle cumplimiento y reforzar un poco lo que es la Ley 17.2 o Ley de Transparencia. Entonces vamos a hablar un poco de todas esas acciones que usted en sus discursos, en sus visitas con los funcionarios, la ciudadanía ha sido muy reiterativo que este proceso de transparencia lo logramos entre todos. ¿Cuál sería esa recomendación para los funcionarios públicos? Hay que combatir la corrupción, usted lo ha dicho. ¿Cuáles son ese mensaje para los funcionarios públicos en primera instancia? No, a los funcionarios públicos es que en ningún momento se dejen deslumbrar de cosas que no deben ser, que atenten contra la libertad incluso y la moralidad y la ética de cada uno de nosotros. El funcionario público está en el ojo del huracán, está en el ojo de todo el mundo y como tal nosotros debemos ser ejemplo de vida, ejemplo de comportamiento, ejemplo de trabajo y ejemplo de compromiso. Y tener absolutamente claro que corrupción no es solamente meter la mano a donde no se debe meter, al bolsillo del otro o a las arcas del Estado. Corrupción también es ser incumplido, corrupción es también hablar mal de los demás, corrupción es también quitarle el tiempo que se le debe al usuario, que debe prestársele al usuario, es decir, atender muy bien al usuario debe ser una obligación del funcionario público, porque eso también es corrupción. La corrupción no es solamente, reitero, el coger plata de donde no debe cogerse, sino corrupción es también parte del comportamiento y la actitud humana que debe llevarse correctamente. Por eso es importantísimo que esos mensajes que enviamos cada 15 días pues sean muy tenidos en cuenta, porque están direccionados hacia los valores humanos. Pero algo muy importante, y es también el papel que juega la ciudadanía, si la gente de pronto no denuncia este tipo de actitudes de los funcionarios, no ayuda a cuidar los recursos públicos, los bienes públicos, también eso viene siendo corrupción, es complicidad también de la ciudadanía, así que el llamado también a la ciudadanía que constantemente esté denunciando ese tipo de situaciones, lo haga público, digamos, o lo haga conocer a las diferentes instituciones para hacerle seguimiento también. No, efectivamente nosotros debemos generar, repito, esa confianza para que la comunidad también se manifieste. Y si todos trabajamos en equipo, si todos ponemos, como es una de las tareas, en pro de la institucionalidad, en pro de que las cosas se hagan bien, en pro de que el funcionario público cumpla con su sagrado y sano deber, pues efectivamente vamos a construir una Soacha que todos anhelamos. Una Soacha justa, una Soacha próspera, una Soacha equilibrada, al alcance de todo el mundo, pero esto se necesita mucha, pero mucha educación para que lleguemos allá. Ok, y ya para finalizar, alcalde, como usted viene, la idea es transformar a Soacha y todo, la idea es trabajar a escala humana, ese ha sido como su eslogan, y eso se construye obviamente desde la ciudadanía. Entonces, ya para finalizar, porque finalmente este programa lo que busca es eso, ¿no? Dar a conocer cómo quedó el plan de desarrollo, que toda la información pública de interés, por supuesto, la tenga la ciudadanía, y lo estamos haciendo a través de este programa. Entonces, finalmente, ya para finalizar esta entrevista, ahora sí, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que crearon el plan de desarrollo para los ciudadanos? No, absolutamente todos sabemos, un plan de desarrollo a escala humana en donde prima efectivamente la construcción de ciudadanía. Y construir ciudadanía significa que todos tengamos sentido de pertenencia, sentido de amor, sentido de identidad por nuestro terruño, nuestra Soacha. Soacha amerita del amor de cada uno de nosotros y lo vamos a hacer. Efectivamente, si desde cada corazón le impregnamos un poquito de amor a nuestro municipio, vamos a trascender. Y un plan de desarrollo a escala humana que contempla los aspectos fundamentales de educación, de seguridad, de salud, de movilidad, de ambiente de desarrollo, un aspecto que es relevante, obviamente, en todo este contexto de los 6 componentes fundamentales del plan de desarrollo, es la atención integral al ser humano. Bueno, ya para finalizar, recuperación, usted semana a semana en sus espacios lo menciona, semana a semana lo menciona, la recuperación de los valores. Háblenos de dos valores que son sumamente importantes, que lo debemos aplicar: lealtad y honestidad. Mire, y lealtad no es solamente con consigo mismo, con el ser humano únicamente, es decir, con yo, como se dice vulgarmente. La lealtad debe ser con la familia, la lealtad debe ser con Soacha, la lealtad debe ser con la institucionalidad, y la libertad debe ser con el semejante. Por eso es fundamentalísimo que nosotros trabajemos ese aspecto que es algo ético, que es algo moral, que es algo propio e inherente al ser humano, la lealtad. Y siendo leales, se tienen verdaderos amigos, y siendo leales, se desarrolla efectivamente. El otro valor que tú me dices, que es la honestidad, pues honestidad no solamente es no quitar lo ajeno, la honestidad significa no criticar al otro, Honestidad significa no levantar falsos testimonios. Honestidad significa cumplir fiel y cabalmente nuestros compromisos. Honestidad significa respetar el límite del otro para que me respeten el mío. Alcalde, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para mensajes institucionales y ya volvemos con más Generando Confianza. Jornada Nacional de Vacunación. Octubre 29 en el puesto de salud más cercano. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vacunas para niños menores de 5 años, adulto mayor y mujeres en estado de embarazo. La mejor barrera contra las enfermedades. Secretaría de Salud. Soacha, juntos formando ciudad. Soacha, lista para el quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias. El día 26 de octubre de 2016, a partir de las 10 de la mañana, la Alcaldía Municipal de Soacha, en cabeza del alcalde Eleazar González, los invita a estar preparados para el quinto simulacro que se realizará a nivel nacional y municipal. Me informo sobre el escenario de riesgo elegido por mi municipio. Planifico el ejercicio con la Autoridad Municipal de Gestión del Riesgo. Respondo poniendo en práctica lo planeado. Alcaldía de Soacha. Juntos formando ciudad. Primera exposición de artes plásticas entre orígenes. Cuarto piso, Casa de la Cultura. Entrada libre. Conozca el trabajo de los estudiantes del programa de formación en artes plásticas. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Invita a Alcaldía Municipal de Soacha, Secretaría de Educación y Cultura. Juntos formando ciudad. El tema de seguridad ha sido uno de los pilares importantes de esta nueva administración. Por tal razón, se informa a la comunidad que está en servicio la línea anónima de denuncia 730-5500, 730-5500, extensión 156, o a través del correo denuncia@anónima.gov.co. Durante octubre, inscripciones abiertas para conformar el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Requisitos: fotocopia de la cédula, hoja de vida, certificado de existencia y representación legal para empresas, carta de aceptación del candidato ante la postulación. Interesados, enviar los documentos al correo sexsaludsoacha-cundinamarca.gob.co o a la calle 13, número 103, Barrio San Marcos. Mayores informes: www.soacha-cundinamarca.gob.co. ¡Desconsiderado! ¡Acabe esa fiesta! ¡Son las 3 de la mañana! ¡Está creyendo que vive solo en este! Quítele las peleas entre vecinos. Quite fiesta de madrugada. Quítele golpes. Quite los gritos y el uso de la fuerza. Quite las rejas de la cárcel. Ya le bajo, discúlpeme, no lleguemos a demandas. Bueno, gracias. Si ponemos de nuestra parte, podemos. Es fácil quitarle problemas a su vida. Concilie y todos contentos. Construcción de confianza a partir de la convivencia. Porque en Soacha juntos estamos formando ciudad. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Son las 9:27 de la mañana de hoy, viernes 21 de octubre, y continuamos en Generando Confianza. Y a esta hora nos acompaña el director administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Soacha, el doctor Manuel Ochoa. Hoy nos tiene de la Secretaría de Educación y Cultura encargado, me dice acá la colega Maribel Mujica, y encargado de la Dirección de Cultura. Le damos la bienvenida y pues yo sé que hoy nos tiene excelentes noticias para todos los soachunos, doctor Manuel. Muy buenos días, sí, afortunadamente hay muy buenas noticias en los temas culturales. Así es, también le damos la bienvenida a nuestra colega Maribel Mujica, bienvenida, nos alegra mucho tenerla en esta mesa de trabajo. Marianel, sí, muy buenos días para usted, muy buenos días también para todos los oyentes, y nos agrada también acompañarla en este importante programa donde vamos a estar hablando de muchos temas culturales el día de hoy. Así es, Maribel, y empezamos entonces hablando porque está próximo a conformarse el Consejo Municipal de Cultura, Maribel. Entonces, doctor Manuel, pues contémosle a todos nuestros ciudadanos cuáles son los requisitos, quiénes pueden participar para conformar este consejo. Este es un proceso que ya lleva varias semanas de implementación. Uh-huh. Hemos estado en una etapa de socialización y difusión por todas las comunas y corregimientos del municipio de Soacha. Allí nos hemos reunido con los diferentes sectores artísticos para invitarlos a participar. ¿Qué es el Consejo Municipal de Cultura? El Consejo Municipal de Cultura es el espacio de concertación de la sociedad civil con la administración municipal para determinar desde allí las políticas, todas las acciones, programas, planes, proyectos que tienen que ver con la cultura. Es decir, es el espacio de participación ideal que ha venido solicitando todos los gestores, todos los cultores, los diferentes sectores de la sociedad para que la política cultural responda al querer y al sentir de la comunidad. Eso es muy importante, por eso invitamos a todos nuestros ciudadanos a participar. Esto es construcción de ciudadanía, y en la medida que nosotros expongamos en estos espacios, en estas agendas, las necesidades de nuestras comunidades, pues se van a ver reflejadas. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todos los ciudadanos que estén interesados en el tema de la cultura. El próximo domingo, 23 de octubre, vamos a realizar la elección de los representantes por cada una de las comunas y corregimientos para las áreas artísticas de danza, música, arte dramático y artes plásticas. Estos representantes de cada una de las comunas y de cada uno de los corregimientos van a formar parte, a su vez, del Consejo Municipal de Área Artística correspondiente. Allí se van a reunir toda la comunidad a través de estos voceros para definir específicamente en cada una de esas áreas artísticas los planes de acción y el querer de la gente y de la comunidad frente a cada una de estas áreas. A su vez, estos consejos municipales de áreas artísticas van a encargarse de mandar un delegado al Consejo Municipal de Cultura, donde también tendrán acierto pues el resto de la sociedad civil. Allí vamos a tener a los medios de comunicación, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, los personeros estudiantiles, las organizaciones especializadas o las organizaciones culturales de todo el municipio. Es decir, allí confluyen todas las fuerzas vivas de la sociedad, soachuna, para delinear desde allí las políticas culturales. Bueno, de pronto invitar a nuestros jóvenes, que de pronto ese grupo y adolescentes, ese grupo poblacional a veces presta resistencia de conformar o hacer parte de estos procesos de construcción de ciudadanía. ¿Cómo les ha ido con ellos, por ejemplo, y en los recorridos que han hecho por las diferentes comunas? No, hay mucho interés. La comunidad cultural está ávida de ser escuchada. Bueno. Han manifestado que después de tanto tiempo es bueno que haya un proceso de este talante. No olvidemos que el Consejo Municipal de Cultura está reglamentado por el Consejo Municipal de Soacha desde el año 2006. Tuvo una modificación en el año 2014 y por fin en este gobierno está la voluntad política de sacar adelante el proceso, y por eso estamos en esta convocatoria hoy. Es decir, llevamos 10 años con la posibilidad de tener un Consejo Municipal de Cultura y esta situación pues se había dilatado por diferentes razones, diferentes situaciones que no vale la pena mirar hoy, uh-huh. Pero que sí podemos decir que en el gobierno del profe Eleazar está la voluntad, está el empuje, y hoy espero que por el próximo domingo ya demos el primer gran paso para conformar el Consejo Municipal de Cultura a partir de la representación de todos los artistas en estos consejos municipales de áreas artísticas que comentaba. Y durante la próxima semana estaremos convocando al resto de organizaciones, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs que trabajan por la cultura, los medios de comunicación. Vamos a estar toda la semana en reunión con ellos, que pues para ellos es otra dinámica, y allí vamos a definir cuáles son los representantes de cada uno de esos sectores, y esperamos que antes de mediados del mes de noviembre podamos, junto con el señor alcalde, instalar oficialmente el Consejo Municipal de Cultura de Soacha. Las personas que se van a elegir próximamente, ¿por cuánto tiempo representarán en este consejo? ¿A cuánto tiempo se elige? Ellos se eligen durante el periodo de gobierno. Este, por ser el primer Consejo Municipal de Cultura, pues se elige por un periodo más corto, que va hasta el momento en que se apruebe el plan de desarrollo del próximo gobierno. Allí se hará una nueva elección que acompañará al próximo gobierno hasta que se apruebe el futuro plan de desarrollo dentro de los gobiernos. Y así va a ser la dinámica. Bueno, como usted nos decía, ya hubo un proceso antes, pues con la comunidad, en las diferentes comunas, pero digamos, ¿cuáles fueron esos requisitos para inscribirse o cómo va a ser el proceso de elección también? La elección se va a hacer previamente, hubo un proceso de inscripción que todavía está abierto hasta hoy a las 4 de la tarde. Quien esté interesado puede acercarse a la Casa de la Cultura, tercer piso, e inscribirse, bien sea como elector o bien sea como candidato a cualquiera de las áreas artísticas. Allí manifiestan su interés, los inscribimos y el próximo domingo vamos a llevar a cabo unas asambleas electivas con las personas que se inscribieron. Allí en asamblea con todos ellos levantaremos el acta, se presentarán los candidatos y de una vez queda elegido cada uno de los representantes por comuna y por corregimiento. Es un proceso que se va a desarrollar durante todo el día, iniciando a las 9 de la mañana. Primero vamos a hacer la elección de los representantes del área artística de danza a las 9 de la mañana, los de música a las 10 de la mañana, artes dramáticas a las 11 de la mañana y artes plásticas al mediodía, a las 12 meridiano. Una vez conformados ellos, ya continuamos la próxima semana, como comentaba hace un momento, con todos los otros sectores que por su dinámica no se lleva a cabo un proceso de votación, sino se presentan los representantes de cada una de las organizaciones y por el mecanismo que decían ellos, designan a su representante al Consejo Municipal de Cultura. Bueno, entonces la invitación hasta las personas que están interesadas, pues, de llevar los documentos, acercarse a la Secretaría de Educación, ¿dónde pueden acercarse, por ejemplo, hoy hasta las 4 de la tarde? A la Casa de la Cultura, tercer piso, Dirección de Cultura. Solo pueden votar para estas elecciones personas mayores de 18 años. La única excepción para formar parte del Consejo Municipal de Cultura está en el caso de los personeros estudiantiles, a quienes también vamos a convocar para que entre ellos mismos elijan cuál es su delegado al Consejo Municipal de Cultura. Bueno, pues entonces es la invitación para las personas que quieran ser parte del Consejo Municipal de Cultura y también apoyar estos procesos, ¿no? Que es sumamente importante que estén constantemente la ciudadanía verificando qué va a quedar en esos planes y cómo también pueden participar. Pues para concluir ese tema, entonces, pues ya para finalizar, la invitación últimamente a toda la ciudadanía o algo por aportar. Sí, quisiera hacer una precisión. Como son elecciones por comuna y corregimiento, pues se van a hacer asambleas electivas en cada una comuna y en cada corregimiento, valga la redundancia. Entonces, en la comuna 1 vamos a estar en la institución educativa a compartir en el horario que comentamos hace un momento, desde las 9 de la mañana. En la comuna 2, en la Casa de la Cultura, tercer piso, vamos a llevar a cabo estas reuniones. En la comuna 3 vamos a estar en el Salón Comunal León 13, segundo sector. En la comuna 4 vamos a estar en el Centro Cultural La Isla. En la comuna 5, en la Institución Educativa San Mateo. En la comuna 6, en la Institución Educativa Las Villas, sede Sol Naciente. En el corregimiento 2 vamos a estar en el Charquito, en la Biblioteca Eugenio Díaz Castro, la sede que tenemos allí, y en el Salón Comunal de Chacua, en el corregimiento 1. Allí se van a desarrollar esas asambleas. Bueno, doctor Manuel, pues concluimos este tema. Invitamos entonces a toda la ciudadanía a estar pendiente de todos estos procesos para que hagan parte y pues también apostarle que la transformación de Soacha es una responsabilidad de todos. Así que esa es la invitación que les hacemos. Vamos a una breve pausa de mensajes institucionales y cuando regresemos vamos a hablar de Festival del Sol y de la Luna, vamos a hablar de la oferta cultural que hay para toda la ciudadanía. Ya regresamos. Jornada Nacional de Vacunación. Octubre 29 en el puesto de salud más cercano. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vacunas para niños menores de 5 años, adulto mayor y mujeres en estado de embarazo. La mejor barrera contra las enfermedades. Secretaría de Salud. Soacha, juntos formando ciudad.

para unos requisitos mínimos en cuanto a sus presentaciones, y vamos a tener una gran feria cultural en todo el municipio de Soacha y en sus corregimientos. Y desde luego sí, hay que mostrarles también pues el cierre en el parque principal con unos referentes nacionales e internacionales, pero siempre dándole una gran importancia al artista local, al talento local, porque pues esa es la razón de ser del festival, promover la cultura y la identidad de Soacha. Sumamente importante, porque muchos a veces se quejan que estamos descuidando nuestra cultura, y pues eso es lo que usted dice, ¿no? La idea es preservar lo nuestro, y a eso le apostamos pues en esta inquietud del señor alcalde, que ha querido promover el tema de la identidad y que queramos lo nuestro. Entonces es sumamente importante. Pero los artistas, de pronto las personas interesadas en este momento que nos están escuchando y quieran participar en ese proceso de preselección, ¿qué deben hacer y a partir de cuándo empezaría este proceso? Sí, este proceso de hecho ya inició. Pueden acercarse a entregar sus propuestas a la Dirección de Cultura. Esto también se ha venido socializando en todo el proceso del Consejo Municipal, pues de paso lleva uno toda la oferta institucional, y en este momento quien esté interesado, que su grupo musical, que su muestra artística teatral, de danza, de títeres, de narración, sea tenida en cuenta, pues se acerca a la Dirección de Cultura y allí con mucho gusto les brindamos toda la información para que se inscriban. Desde luego, como decía, habrá un proceso de selección para unos mínimos estándares en cuanto a la calidad del espectáculo que se vaya a dar. Pero más allá de esto, lo importante de resaltar es que el papel protagónico es de nuestros artistas. El papel protagónico es de Soacha. Importante, para este proceso se necesita que si se nos presenta un grupo de danza, de teatro, un colectivo, pues la mayor parte de sus integrantes, por lo menos en un 60%, deben de ser de Soacha. Porque pues el objetivo se desdibujaría si permitimos que se nos desborde hacia otras latitudes. Entonces, importantísimo, vamos a resaltar la cultura, las manifestaciones artísticas de los soachunos. ¿Ya están claros la parrilla con respecto a los sitios donde se va, digamos, va a ser por comunas, en qué sectores, en qué barrios, o por lo menos en este momento se está en la construcción de esos espacios? Está en la construcción de los espacios, pero sí vamos a tener presencia con un escenario en cada comuna. En cada comuna va a haber un escenario y en cada corregimiento. Pues en el Charquito habrá uno, el otro sitio ideal pues es Chacua, en el corregimiento 1. Uh-huh. Hemos previsto inicialmente en la comuna 1, también hay en Compartir, donde tenemos el escenario. La comuna 2, pues el sitio más asequible es nuestro parque principal. En la comuna 3, pues hay varios escenarios. Tenemos el Coliseo, tenemos el mismo escenario donde vamos a hacer las elecciones el próximo domingo, que allí hay una concha acústica, un sitio que se... Estamos evaluando los diferentes sitios, pero la seguridad, con toda seguridad, va a haber un escenario en cada comuna y en cada corregimiento. Bueno, descentralizar entonces este importante, el Festival del Sol y la Luna, este importante acto cultural que se lleva realizando hace mucho tiempo y que es un ícono pues para el municipio. Así que, y algo resaltar también en este programa, resaltar como lo que usted decía, que lo que se le apuesta es a preservar nuestra cultura y obviamente al tema de la identidad, que es sumamente importante. Yo creería, no sé Maribel, si se nos queda algo con respecto al Festival del Sol y de la Luna. No, pero también se nos quedan pendientes dos festivales que también están en camino. El próximo 20 de noviembre vamos a tener el Festival de Hip Hop. En este evento pues vamos a ver, Soacha tiene un excelente talento en todas las ramas, pero particularmente este me llama la atención, es un tema de danza urbana, es el tema de las manifestaciones de todos los jóvenes, que pues son la cultura que hoy irradia al municipio, la juventud. Entonces, importantísimo, 20 de noviembre, Festival de Hip Hop. Pero también posterior a esto viene Sua Rock, que ha sido catalogado como uno de los espacios más importantes, no solo en Soacha, sino a nivel del departamento, como en la escena del rock. Me atrevo a decir, con muy poco margen de error, que estamos en un excelente nivel, que Soacha podría estar entre uno de los tres, entre los tres o cuatro primeros lugares del rock en Colombia. Entonces tenemos allí un excelente talento. Entonces esas dos fechas, 20 de noviembre Hip Hop, 4 de diciembre Sua Rock. ¿Dónde van a ser los escenarios? Sua Rock debe ser Sua Rock es en el parque y Hip Hop. Sí, Sua Rock es uno solo que va en el parque, pues por el aforo y lo que se espera que llegue la gente. En Hip Hop sí está regado, hay diferentes manifestaciones del Hip Hop. Entonces en su capítulo de graffiti, el arte urbano, entonces vamos a intervenir diferentes sitios del municipio. En el colegio integrado vamos a intervenir un muro donde vamos a mostrar que el graffiti no va mucho más allá de la práctica de algunos muchachos que no están muy acorde con el tema, y entonces lo que hacen es rayar las paredes de una manera desordenada. No, allí vamos a mostrarle el verdadero arte urbano, el arte callejero. Allí también vamos a intervenir un muro de la Plaza de Mercado y vamos a intervenir la fachada de la Casa de la Cultura. La invitación es pues para que vean que hay otras manifestaciones dentro del graffiti que son las que vale la pena resaltar y las que vale la pena rescatar, que los jóvenes también hacen unas cosas maravillosas, muy atractivas, agradables. Entonces eso es lo que queremos mostrar, y ya pues en el tema del rap y en el tema del break pues será en el escenario en el parque. Ok, me imagino que ya esa programación está definida, o si hay algún artista de estos géneros que quiera participar, puede vincularse con ustedes. Esa ya acercarse. Se llevó a cabo, las audiciones fueron la semana pasada, estuvimos en la Casa de la Cultura todo el día audicionando a los muchachos, ya se eligieron los mejores grupos, igual con Sua Rock, se hicieron dos puntos. Sua Rock fueron en esta oportunidad 26 colectivos que se presentaron, es decir, una oferta impresionante, de los cuales teníamos que elegir apenas 11. Entonces se hizo en su momento dos audiciones y ya se eligieron los finales, los que están allí. Prontamente estaremos sacando la publicidad, está en producción los diseños para poder invitar a toda la comunidad y mostrarle cuáles fueron los elegidos para este capítulo de Sua Rock, que ya va en su tercer, bueno, ellos vienen trabajando desde hace rato, pero digamos que esta es la tercera muestra que tenemos, creciendo, cada vez creciendo más, muy bueno, muy bueno. Yo la verdad estoy sorprendido con la calidad que tenemos en esa escena. Pero también hay más, hay más de la agenda cultural. En lo que hablábamos hace un momento fuera de micrófono, la exposición de artes plásticas. Tenemos una exposición de artes plásticas maravillosa en este momento en la Casa de la Cultura, en el cuarto piso, en la galería, donde mostramos todo el proceso que han tenido nuestros muchachos de las escuelas de formación artística en artes plásticas. Allí hay una pequeña muestra de lo que han hecho desde niños hasta adultos mayores en el tema de artes plásticas. Vale la pena, está abierta la exposición en este momento, toda la comunidad está invitada, estará abierta hasta el 28 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por favor, acérquense y gocen, llénense, estáciense con el talento que tienen nuestros artistas plásticos. Interesante ver que son muchachos y personas en formación, que dentro de un proceso pedagógico nos están mostrando su avance. Cuando lo vean, van a compartir mi opinión. Por supuesto, nosotros ahora que salgamos del programa en la tarde pasamos y disfrutamos de estas maravillosas artes, el resultado de las escuelas de formación deportiva, de las escuelas de formación artística, perdón, y por supuesto de ese trabajo de estos jóvenes que ocupan su tiempo libre, fortalecen esos talentos que tienen, y por supuesto ahí tenemos estos excelentes resultados. ¿Tiene algún costo? No, absolutamente gratis. Muy importante. Está abierto para toda la comunidad. Ah, bueno, pues no hay excusa entonces para no valorar y también mostrar y resaltar ese talento nuestro. Vamos a hablar entonces también de las escuelas de formación que en este momento están de cara a la comunidad y cómo también la ciudadanía puede participar para ocupar el tiempo libre, los adultos mayores, los jóvenes, bueno, las personas que quieran vincularse a esas escuelas de formación. ¿Cuál es la oferta que hay? Claro, tenemos escuelas de formación en música. Tenemos escuela de formación, ya lo decíamos, en artes plásticas, en arte dramático, en danza. En danza tenemos tanto folclórica como danza clásica y danza urbana. Allí la verdad también Soacha tiene un referente y creo que su historia debe aparecer innegablemente el talento para la danza. Es conocido por grupos a nivel nacional y a nivel internacional que han tenido unas muestras, unas importantes y destacadas participaciones en diferentes escenarios. En todas las escuelas de formación artística están abiertas a la comunidad en general, pues obviamente tenemos una limitante de cupos, pero tenemos presencia en la Casa de la Cultura, donde funcionan todas, y también tenemos presencia en las diferentes comunas. En la Comuna 1, en Ciudad Latina, tenemos presencia también con la Escuela de Danzas, con la Escuela de Artes Plásticas, tenemos presencia en la Comuna 3, en todas las comunas en este momento tenemos presencia. En este momento, pues el proceso ya va bastante adelantado. Ahorita, pues, vincular personas que llegan desactualizadas en el proceso, pues no es muy pedagógico. Digamos que no es lo mejor. Sin embargo, en la próxima semana está saliendo una oferta para la época de vacaciones, donde vamos a tener un tema de danza y de teatro, pues para que en la época de vacaciones quienes no se han vinculado tengan la oportunidad de sumarse a nuestras escuelas de formación y con miras a que el próximo año continúen con este proceso. El aprovechamiento del tiempo libre es el objetivo fundamental, poder mostrarle a la juventud, es decir, a todas las franjas, porque como les digo, allí tenemos desde niños hasta adultos mayores. Eso va a funcionar permanentemente y está previsto que continúen las escuelas de formación, pero ellas también tienen su cierre, que es algo que, a lo que los queremos invitar, que la Escuela de Música el 21 de diciembre va a tener su muestra final en el Teatro Suba. Allí también, abierto a toda la comunidad, sin ningún costo, los invitamos para que vean cómo va el proceso en las escuelas de formación, para que vean cómo van los muchachos. El año pasado lo hicimos, este año lo repetimos y todos los años se tiene que hacer de la misma manera, mostrar el avance. Asimismo, la muestra final de danza será el 22 de diciembre y el 23 de diciembre la de teatro. Esos tres días están dedicados a nuestras escuelas de formación en esas tres áreas. La de artes plásticas, pues ya tenemos la que anunciábamos hace un minuto, pero esa también se va a repetir en diferentes escenarios, porque es más complicado mover las obras y los trabajos de los muchachos. Entonces, en artes plásticas vamos a tener exposición el 12 de noviembre en la Biblioteca El Charquito, y allí va a estar abierta por una semana pues para toda la comunidad. En Villa Italia el 15 de noviembre y el 19 de noviembre en Casa Huertas. Adicional a eso, hay una exposición de artes plásticas que vamos a hacer en el colegio, en el Centro Colomboamericano en Ciudad Verde, donde vamos a llevar lo mejor de todas. Allí tenemos, digamos, un acuerdo de cooperación con el Colombo y nos abren el espacio para hacer esa exposición desde el 28 de noviembre. Bueno, doctor Manuel, pues hay mucha información que quiero invitar también a Maribel para que nos diga dónde la pueden conseguir. Pues acá, obviamente, en próximos programas estará abierto un espacio para que nos den a conocer esa programación de los diferentes eventos, los artistas, para que participen. Y Maribel, pues más información, ¿dónde podemos conseguir en la Secretaría de Educación? Claro que sí. La oficina de prensa de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de sus diferentes redes sociales, pues está dando la publicidad necesaria para cada una de estas actividades que son impresionantes. Y es muy, muy importante también que los estudiantes, tanto de las escuelas de formación como cada una de los ejercicios que se hace a través de la Dirección de Cultura, se visibilicen, se vean reflejados. Entonces, pues para eso tenemos la página web de la Secretaría de Educación y Cultura, www.suachaeducativa.edu.co. También nos encuentran en Facebook, en nuestra fanpage, SEC Edu Soacha. Y también en Twitter, también como @seguedusuacha. Bueno, pues ahí entonces están los canales para que ustedes puedan conocer toda la información y aprovechar de estas ofertas culturales que hay, aprovechar lo nuestro, visibilizar y resaltar esos resultados que hacen parte de estos procesos que viene adelantando la Secretaría de Educación. Doctor Manuel, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quiero robarte una cuñita final. Bueno, claro que sí. La Universidad Javeriana tiene un grupo de teatro en la Facultad de Artes, el grupo de teatro Céfiros, quienes muy amablemente se suman también a la agenda cultural de Soacha y nos ofrecen una gala con la obra La Metamorfosis de Ovidio. Va a estar abierta también a toda la comunidad el 11 de noviembre a las 2:30 de la tarde. Es teatro clásico, teatro grecolatino, es otra mirada del teatro diferente a la que tenemos acostumbrados, que vale la pena invitar a la comunidad para que la revisen. Y por último, la nuestra final de literatura. Hemos tenido un programa de literatura en todo el municipio y los niños y los jóvenes están escribiendo un cuento sobre Soacha. Este día, el 18 de noviembre, en la plazoleta externa de la Casa de la Cultura, vamos a estar haciendo una jornada de lectura de todos estos cuentos. Es la visión de nuestros niños y jóvenes de nuestra Soacha. Esto va a ser muy interesante y vale la pena que nos acompañen. Claro que sí, pues la idea es que la ciudadanía esté ahí y por supuesto nosotros estaremos apoyando estos procesos que son tan importantes para tener más identidad y por supuesto la transformación para nuestro municipio. Los dejamos con una entrevista de la Secretaría de Educación donde nos habla de un proceso de capacitaciones que vienen adelantando de inducción y reinducción con los funcionarios y contratistas de esta dependencia con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía. Los dejamos con Natalia Sepúlveda. Bueno, con los buenos días a todos y a todas. Realmente este es un proceso de inducción y bienvenida a todas las personas que llegan nuevas a nuestra Secretaría de Salud a formar parte de este equipo y un proceso de reinducción a todos los que ya venían acá. Es importante hacer esta reunión donde convocamos y estamos más de 180 personas aquí reunidas de la Secretaría de Salud hablándonos y dejando claridad en qué somos como Secretaría de Salud, qué queremos y cuál es el aporte de cada uno de nosotros para dar respuesta a este programa, a este proyecto de Juntos Formando Ciudad. ¿Cuáles son esos temas principales que se van a estar abordando y que se abordaron el día de hoy? Básicamente estamos abordando nuestra misión, nuestra visión, lo que queremos con la comunidad, hacer énfasis en el trabajo que todos tenemos que hacer en la Secretaría de Salud por convocar a la gente. Buscar que la gente ingrese a los programas de salud, que la gente se apropie de las políticas de salud y de nuestra estrategia grande de cuadrantes saludables, en cómo va a aportar cada uno de ellos, buscando que la gente en corresponsabilidad también ingrese a estos programas y se apropie de estas políticas. Porque es importante que las personas que están dentro de la Secretaría de Salud conozcan el plan de desarrollo. Es importante porque el que no conoce realmente no puede formar parte de un equipo. Yo creo que cuando cada uno ingresamos, trabajamos para trabajar en equipo, es que cada uno aporte, pero no como una rueda suelta, sino que aporte a ese objetivo final que es dar respuesta a las necesidades en nuestro programa de Juntos Formando Ciudad. ¿Impacta positivamente esta actividad a la comunidad? Totalmente, totalmente. Aquí precisamente es que ese acercamiento que hacemos para la comunidad, cualquier persona que lleve la chaqueta, que sea parte de salud, sepa que lo que queremos con la comunidad es invitarla a adherirse a los programas, a generar corresponsabilidad en el autocuidado de su salud, a apropiarse del territorio. Y por eso hablamos aquí de mucho énfasis en la corresponsabilidad, mucho énfasis en el respeto, mucho énfasis en la lealtad y mucho énfasis en dar respuesta a esos determinantes de la salud. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Continuamos con más información en Generando Confianza y a esta hora tenemos información de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. El gobierno municipal de Soacha invita a sus habitantes a sumarse al simulacro nacional de evacuación por sismo, el cual tendrá lugar el próximo miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana. Se le extiende la invitación a todas las organizaciones sociales y del municipio que están interesadas en salvaguardar su vida y la de su familia, fortaleciendo su preparación frente al posible sismo. Sobre este tema nos habla la arquitecta María Andrea Rosso, ella es la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ha venido adelantando una serie de capacitaciones con empresas, centros educativos y presidentes de Junta de Acción Comunal informando sobre la guía o el protocolo que deben adoptar, básicamente que es identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro y cómo debemos actuar o establecer ese plan de emergencia y activarlo el día 26 de octubre a las 10 de la mañana, que es el día y la hora oficial donde vamos a adelantar nuestro simulacro municipal. Quienes deseen participar y acompañarnos en esta actividad pueden acercarse directamente al segundo piso, Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal, o contactarnos a través de la línea 730-5500, extensión 220, donde ofreceremos la información básica y muy seguramente programaremos alguna actividad o reunión de seguimiento para poderles brindar una mayor información en sitio frente a la guía o el protocolo que deben adelantar para el simulacro. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Y seguimos generando confianza y vamos a hablar un poco de cuáles son las funciones del Salón de la Transparencia que pertenece a la Secretaría General de la Alcaldía Municipal de Soacha. Nos acompaña también Miguel Valero, él es uno de los funcionarios que hace parte de este equipo de trabajo y que constantemente está atendiendo a la ciudadanía. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Encantado de estar aquí, invitando a toda la ciudadanía que participe. En el Salón de Transparencia. Estamos garantizando el acceso a la información pública. Y una vez más invitándolos a que nos acompañen, que realicen todas sus preguntas a través del chat institucional, a través de la página web de la alcaldía. Miguel, usted es el que constantemente está, en horario de 2 a 4 de la tarde en el chat institucional. ¿Dónde lo pueden ubicar o cómo pueden hacer para utilizar este canal de comunicación, Miguel? Pueden conectarse de 2 a 4 de la tarde a través de www.soacha-cundinamarca.com. Ahí en la parte de abajo hay un enlace que dice participe en nuestro chat y también en www.alcaldiasoacha.gov.co. Ahí también hay un link para que participen en nuestro chat. Estaremos respondiendo a todas sus inquietudes con respecto a la administración municipal y a todo cualquier inquietud que tengan. Con los servicios, o sea, cualquier pregunta que se les ocurra a nuestros ciudadanos, ahí la pueden hacer y ahí están ustedes. Sí, señora, estamos para servirles y la invitación es eso, para que nos acompañen de 2 a 4 de lunes a viernes. Bueno, Miguel, cuéntenos, adicionalmente pues hay el servicio de que ustedes están ahí en la oficina, a partir de qué hora y dónde los pueden ubicar. Exactamente, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, también de manera presencial, ¿no? Entonces ustedes se pueden acercar a la alcaldía municipal, primer piso, preguntamos al Salón de la Transparencia y ahí estamos para garantizarles el acceso a la información pública. Cualquier duda que ustedes tengan, se pueden acercar al Salón de la Transparencia. Igual también, si quieren hacer ese tipo de consultas a través de la línea telefónica, lo pueden hacer a través de la línea 730-5500, extensión 143. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Miguel, la invitación ya para finalizar este programa. Muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más. Entonces, repetir la invitación a que participen de nuestro chat institucional. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos entonces, si Dios nos permite, el próximo viernes con más información referente al plan de desarrollo y, por supuesto, toda esa información que es sumamente importante para la comunidad. Estamos entonces buscando la transformación de Soacha y esto lo hacemos a través de ese compromiso que hay, por supuesto, con la ciudadanía. Desde la Secretaría General, desde el Salón de la Transparencia, nos despedimos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Jornada Nacional de Vacunación. Octubre 29 en el puesto de salud más cercano. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vacunas para niños menores de 5 años, adulto mayor y mujeres en estado de embarazo. La mejor barrera contra las enfermedades. Secretaría de Salud. Soacha, juntos formando ciudad.